¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? Ahora viene cabizbaja a mi lado. ¡Vete! Porque tú me enseñaste a querer, porque tú me enseñaste a llorar. Yo nunca entendí el motivo, tú me dejaste sin decirme nada. Porque yo lo tuve que entender, porque yo no quise comprender. A ti siempre te di de todo, desagradecida, ya no mientas más. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Me arruinaste la vida. Y hoy me vienes con el delito. Que estás arrepentida, ¿por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Me arruinaste la vida. Y hoy me vienes con el delito. Que estás arrepentida. Ya. No te puedo querer, eso no puedo, porque tú me mentiste, yo te saqué de mi vida. Porque sos orgullosa también. Siempre tú quieres aparentar. Y tú me quieres culpar a mí, que fui yo el causante para disimular. Pero voy a contar la verdad, que la culpa es tuya nada más. Yo te voy a desenmascarar, desagradecida, ya no mientas más. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Me arruinaste la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Y hoy me vienes. Estás arrepentida. Ay. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Me arruinaste la vida. Y hoy me vienes con el delito. Que estás arrepentida. Ya, ya, ya, no. Ya no te puedo querer, eso no puedo. Porque tú andas diciendo que me he sacado de tu vida. La vida, ¿por qué? Y hoy me vienes con el delito. Que estás arrepentida. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Me arruinaste la vida. Y hoy me vienes con el delito. Que estás arrepentida. No, no, ya. Ya no te puedo querer, eso no puedo. Porque tú andas diciendo que me has sacado de tu vida. Si yo te saqué de mi vida, porque te fuiste.